En este episodio número 14 de Regil Radio, vamos a hablar de la habilidad más importante que todos debemos desarrollar para tener éxito en la vida. El tema se llama ventas, y aunque ustedes digan, pero yo no me dedico a las ventas, ¿por qué el saber vender, o en otras palabras, convencer a los demás, es lo que marca la diferencia entre tener éxito y más o menos hacerle en la vida? Así que quédense con nosotros, episodio 14, esto es Regil Radio. Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Soy Marco Antonio Regil. Después de un par de semanas de ausencia, brevemente les digo, estuve de vacaciones. Me fui a las Islas Galápagos en Ecuador y me hacía falta desconectarme y descansar un rato. Y regresé directo a un taller de 5 días donde estuve como alumno haciendo un trabajo muy profundo de crecimiento personal. Y no quiero hacer el podcast por obligación y como un peso en mi espalda, sino simplemente necesitaba esta pausa. Así que por eso estuve ausente un par de semanas, pero ahora con ánimos renovados estoy de regreso y les agradezco su paciencia y los mensajes en Twitter y en Facebook a todos los que extrañaron el podcast, que aquí regresa. Y sí, pronto regresa la doctora Kabuli, pronto regresa Karina Velasco, y también vienen otros temas interesantes más adelante sobre la ecología, sobre nuestra salud física y mental. Y hoy nos toca un tema de crecimiento personal, pero que está dedicado o relacionado con las finanzas, pero no solamente esto de las ventas, no solamente para quien quiera ganar más dinero, que es un tema que obvio a todos nos interesa, porque todos queremos vivir pues lo más a gusto posible en esta vida, en este plano físico. Pero esto de las ventas es algo que nos incumbe, incluso si tu sueño o si lo que haces es obras de caridad, por ejemplo, si tienes una fundación y ayudas a los niños, a los viejitos, a los animales. Es un tema que te interesa. Si eres padre de familia, saber vender es importantísimo. Si estás en una relación sentimental, saber vender es muy importante. Hagas lo que hagas, saber vender es la habilidad más importante que puedes desarrollar en el mundo físico y material, porque la venta más difícil de todas es la venta que nos hacemos a nosotros mismos. Es decir, si yo no me sé convencer de entrada, porque vender es transformar un no en un sí. Y el no más importante que tengo que transformar es el que está entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha. La vocecita en mi cabeza que me está queriendo convencer de que no puedo lograr alguna cosa porque no nací para eso, o porque no tengo la disciplina, o porque eso solamente lo logra la gente con dinero, o porque la gente que tiene influencia sí, yo no, porque soy moreno, porque estoy gordito, porque etcétera, etcétera. Entonces, la venta más importante es venderme a mí mismo la idea de que puedo lograr algo. Si no te sabes convencer a ti mismo, mucho menos vas a convencer al universo, al mundo, a la gente, para manifestar cualquiera que sea tu sueño. Por eso saber vender es muy importante. El problema con las ventas es que lo primero que viene a la mente de muchas personas, y yo me incluyo en el pasado, ya no ahora, pero en el pasado oía ventas y vendedor, y yo era de esos que decía yo, pero ventas, pues yo qué, o sea, yo soy conductor o quiero ser conductor de televisión cuando estaba chico. A mí las ventas le tenía como una connotación negativa. ¿Por qué? Porque bueno, había conocido algunos vendedores que me cayeron mal y que me sacaron el dinero y me vendieron algo que yo no quería comprar y me convencieron, me envolvieron. Recuerdo alguna vez que llegó algún vendedor cuando se vendían las enciclopedias antes de Wikipedia y del mundo digital, que te llegaron a vender enciclopedias a la casa y bueno, te presentaban toda la colección y te decían un precio, no sé, 5,000 pesos o 10,000 o lo que fuera. Y les decías que no, y decía, ah, pero hoy tengo una oferta especial que y te sacaban un descuento, y les volvías a decir que no, y te sacaban la otra oferta, y así les seguías diciendo que no, hasta que, déjame hacer una llamada, me permite su teléfono, déjeme llamarle a mi gerente a ver si me... Y bueno, y a veces comprabas, pero te quedabas pensando, bueno, y si yo le hubiera dicho que sí la primera, entonces me hubiera estafado, me hubiera sacado mi dinero. Entonces, como que las ventas, normalmente en nuestra mente subconsciente, lo que está guardado en la información en nuestra mente, es como, tiene una connotación a veces para muchos negativa, pero es lo primero que tenemos que hacer para poder avanzar en este tema, es entender que ese es un tipo de vendedor. Ese es un tipo de vendedor, esa es una persona que a lo mejor no tiene muchos escrúpulos y no tiene mucha honestidad. Es decir, hay vendedores honestos y hay vendedores deshonestos. Porque si nos vamos al otro lado del mundo, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta, yo les pregunto, ¿la Madre Teresa de Calcuta era una vendedora? Sí, por supuesto que sí. Le vendió la idea al Vaticano de que la apoyara para poder ayudar a gente que no era de su religión, sin predicarles y sin quererlos convertir, porque estaba en la India. La Madre Teresa en Calcuta estaba en la India. Y en la India se practica muchos tipos de hinduismo, ¿no? O de budismo también. Y el objetivo de estar ella ahí no era convertirlos. Y si leen la historia de la Madre Teresa, pues al principio tuvo muchos problemas porque la gente de la Iglesia Católica no la quería apoyar porque decían, no, lo que tienes que hacer es ir a convertir gente al cristianismo. Y la madre decía, no, yo quiero ir a dar amor, que es lo que hacía Jesucristo. Entonces, el mismísimo Juan Pablo II fue el que le autorizó hacer esto. Pero ella le tuvo que vender la idea a Juan Pablo II de que la apoyara. Vender la idea y convencer. Y para llegar a Juan Pablo II tuvo que convencer a otras personas alrededor de él. Y una vez que estaba ahí, pues tenía que convencer al voluntariado de que ayudara y de que lavara y que cocinara. Y eran unas condiciones. Yo conozco un par de personas que llegaron a estar en ese lugar con la Madre Teresa, que todavía existe, aunque ella ya obviamente falleció, que dicen que era un lugar, o sea, una prueba muy fuerte, porque estaban las cosas en Calcuta, una ciudad que en la pobreza extrema, donde la gente pues olía mal y venían enfermos y no tenían medicinas, y servir ahí no era una misión fácil. Sin embargo, la Madre Teresa era una gran vendedora, porque no solo vendió la idea de hacer ese centro de ayuda, sino le vendió al voluntariado la idea de que sirviendo a los demás era el camino más cercano a Dios. Y eso es una venta, ¿me explico? Entonces, y luego le vendía a los enfermos que tenía, a la gente que estaba falleciendo, que aunque no tenía medicinas, aunque a ella le hubiera encantado poder tener más medicinas y poderlos ayudar y poderles salvar la vida, los convencía de que Dios los amaba y de que a través de ella y de ese baño que les daba o de ese arroz que les daba o de sus últimos momentos donde estaban recibiendo amor, que ese era Dios manifestándose a través de ella y los voluntarios para que esa gente muriera en paz, muriera con su corazón, habiendo sentido amor en sus corazones. Entonces, este ejemplo que les doy es un ejemplo de una gran vendedora. Ser líder es ser un gran vendedor. Porque cuando estás arrancando cualquier tipo de proyecto, por ejemplo, estás arrancando tu propio negocio, lo primero que vas a tener que hacer una vez que ya tengas el producto o el sistema, o sea, lo que sea que vayas a poner en el mercado, tienes que venderle a los inversionistas, por ejemplo, ¿no? A los que te van a dar el capital para poder arrancar ese negocio. O si no son los inversionistas, pues al banco o para que te preste el dinero para poder arrancar ese negocio. Y tienes que demostrarle al banco o a los inversionistas, o a veces al gobierno, si es una iniciativa de otro tipo, o a una organización religiosa, o a quien le tengas que vender la idea. Tienes que convencerlos de que tu producto o tu sistema funciona y que va a haber ingresos. Entonces, las ventas literalmente equivalen a ingresos. Si tú sabes vender, va a haber ingresos. Y los ingresos no tienen que ser solamente económicos. Ahí puede haber ingresos emocionales, puede haber ingresos espirituales, puede haber ingresos en salud, puede haber ingresos en relaciones, puede haber un montón de diferentes tipos de ingresos. Entonces tú tienes que ir con los inversionistas o con el banco, con el gobierno, o a veces con tus papás o con tus hijos y con quien quiera que estés con tu pareja y decirles, este proyecto que tengo nos va a dar ingresos. Y tienes que estar convencido. Y yo de lo que hablo es hablar con verdad. No quiero que vayan como el vendedor de enciclopedias a decir una mentira y a querer sacar más dinero y con un precio sorpresa por allá abajo. No, no, no. Estoy hablando de honestidad, de ser un vendedor honesto, de ser un líder honesto. Tienes que saber convencer. Y te van a, normalmente cualquier idea, incluso las ideas más brillantes, lo que primero te dicen es un no. Porque la gente tiene miedo al cambio, especialmente si es algo revolucionario. Te van a decir que no de entrada, van a cuestionar tu idea, te van a dar mil razones por las cuales eso no va a poderse lograr. Y obviamente estoy hablando de que si estás bien documentado y tienes la verdad en ti y crees en este sueño o en este proyecto, pero estás bien documentado, tienes ya sea estadísticas o pruebas o a veces simplemente es una corazonada, dependiendo de lo que estemos hablando, de que tenemos que emprender este proyecto o este cambio en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestra familia. Tenemos que convencerlos, que transformar el no en el sí. Entonces, si no sé vender, si no sé transformar a los demás, si no sé convencer, perdón, a los demás, no voy a tener éxito. Después de venderle al inversionista o a quien te va a financiar o a quienes van a involucrarse en ese proyecto, hay que hacer eso, hay que formar un equipo. Entonces, la primera venta es a los inversionistas o a los que te van a autorizar o te van a dar permiso. La segunda venta es después al equipo con el que vas a trabajar, que en el caso de una empresa, por ejemplo, pues son tus empleados. Son tus empleados, son tus socios o son los voluntarios, ¿no? Por ejemplo, en Teletón hay un voluntariado enorme y precioso, y la gente de Fundación Teletón, bueno, tiene que vender la idea de que venir y ayudar en Teletón y donar tu tiempo es lo vale, que esos niños que estás ayudando lo valen. Y la gente va y hay un voluntariado, y gracias a ese voluntariado se puede ahorrar una cantidad enorme de dinero que sirve para poder construir otros centros y poder dar mejor atención, porque no sobra el dinero, o sea, falta y falta y falta atención. Entonces tienes que venderle primero, repito, a los inversionistas o a los que te van a dar los permisos, y luego tienes que venderle a tu equipo, y luego finalmente le tienes que vender al cliente final, ¿no? Al cliente, por ejemplo, en una institución de beneficencia, pues tienes que venderle a la gente que va a recibir ese beneficio, que venga a tu institución para recibir ese beneficio y que confíen en el proceso en el que les vas a pedir que se sometan, ¿no? En el caso de la rehabilitación, volviendo al ejemplo de Teletón, pues a las hidroterapias, a las mecanoterapias, a lo que les dice el dentista, a una rehabilitación que es físicamente dolorosa, pero los va a ayudar a poder caminar o a estar sentados más derechitos o a ser más independientes, etcétera. En una empresa, obviamente, estamos hablando de inversionistas, de tu equipo de trabajo o de tus empleados, y finalmente del consumidor final del producto que vas a vender. En la casa, bueno, pues estás vendiendo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que son, ahí van a ser todos, ellos van a ser los socios, van a ser el equipo y van a ser los consumidores finales. Pero esto no sucede si primero que nada no puedes hacer la venta más importante, por ahí empecé el tema, que es venderte a ti mismo, que es convencerte a ti que puedes lograrlo. Ganar la batalla entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. Y ahí tenemos la vocecita, que es este programa de sistemas de manejo de la vocecita, o sea, es decir, de la vocecita que tienes en tu mente para aprender a manejarla. Eso se los recomiendo. Está en marcoantonioregil.com/vocecita. Ahí pueden escuchar el primer episodio gratis, y eso es un tema muy específico. Pero hoy el tema no es la vocecita, aunque está muy relacionado con eso, son las ventas. Entonces, finalmente, lo que quiero compartir con ustedes hoy es que cualquiera que sea el sueño que tengan por manifestar en la vida, que es un tema que hemos tocado en episodios anteriores, de cómo manifestar tus sueños, los pasos para poderlos lograr, la primera venta es venderte a ti mismo. Y si no desarrollas en ti la habilidad de poder convencerte y convencer a los demás, no vas a llegar muy lejos. En este momento, por ejemplo, yo les estoy vendiendo una idea. Les estoy vendiendo la idea de que invertir en ustedes, que invertir en su desarrollo personal, invertir en leer un libro o escuchar un entrenamiento de audio, o más adelante les voy a platicar el taller que tenemos en Fresnillo, Zacatecas, que habla justamente de eso. Es un día entero donde entrenamos a la gente en ventas, comunicación y liderazgo. Pero en este momento yo les estoy vendiendo la idea de que lo hagan con nosotros o lo hagan con alguien más. Es importante invertir en su desarrollo. Es importante invertir en aprender a hablar en público. Y en público puede ser una persona, pueden ser cientos de miles en medios de comunicación, o puede ser en Twitter o en Facebook. O sea, todo eso es hablar en público, cómo dirigirme al público, cómo persuadir a la gente, cómo poder en 30 segundos o menos, o en unas cuantas líneas, poder hacer que llegue el mensaje. A tantas personas que les agradezco que me sigan, que tienen instituciones, organizaciones de cuidado o de protección a los animales. Cuando estás en el mundo de la beneficencia o de esas instituciones, ya sean con niños, ancianitos, lo que sea, estás vendiendo una de las cosas más difíciles. Cuando pides, por ejemplo, que te den un donativo, ¿no? Dame este donativo, no te voy a dar nada físicamente a cambio, lo que te estoy dando a cambio es la posibilidad de que te sientas mejor, de que sientas que eres parte del desarrollo y de la evolución del planeta o de nuestro país o de esta causa específica que queremos por el cáncer, por el SIDA, por los niños, por los ancianos, por los animales. Me vas a dar tu dinero a mi institución para que confíes, te vendo la idea de que confíes en mí para que tú te sientas que estás siendo parte de este cambio, que este cambio es importante. Pero es una venta muy difícil porque no te doy nada a cambio. No estoy diciéndote, ah, dame tu dinero y aquí tienes tu computadora, o dame tu dinero y aquí tienes una lata de frijoles. No, es algo intangible, algo que no puedo tocar, pues, que no puedo... tengo que creer en la posibilidad de me voy a sentir mejor, voy a estar conectado con el universo, con el bien, con el crecimiento. Entonces, todos ustedes que me escuchan, que están involucrados en cualquier causa, la causa que ustedes crean que es la más importante, la que está en su corazón, el aprender a vender, el aprender a convencer, es parte del liderazgo. Por eso Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, dice que la habilidad número uno que tienes que desarrollar para tener éxito en la vida es saber vender.